Esto, por ejemplo, de lo tuyo, Castro. Vale. Una aclaración, puedes decirlo tú Sí, mismo. lo que es una revista que me ha mandado un movimiento de curas que están casados. Entonces ahí, no sé, se subrayamos una serie de cosas, ¿no? Que entre ellas, pues no sé, lo que quiere decir cada uno que leamos. Entre ellas dice, para el creyente ya no hay amo ni esclavo, judío ni gentil, hombre ni mujer, todos somos iguales ante Dios y por tanto entre nosotros. Y lo que así no marche carece de un punto de la referencia evangélico fundamental. Luego hay algo que dice con respecto al trabajo. Que dicen, queremos que el trabajo debe ser la norma general para todo cura, también para los célibes. El mensajero del Evangelio debe de vivir de su trabajo. Yo le facilitará ser más libre. Constatamos también el desprecio concreto hacia el trabajo manual de sectores eclesiásticos, como si no fuera conveniente para la dignidad del cura. El trabajo es la forma de subsistir, de ser útiles. Es completamente diferente buscar un trabajo como complemento de una función religiosa retribuida que aceptar el trabajo que te da la vida y que necesitas para ti y los tuyos. Ese hombre indefenso que necesita y busca trabajo, no olvidemos, es el verdadero templo de Dios. Junto a él nos lleva el trabajo. Y luego dice, no queremos ni buscamos organizaciones católicas, confesionales. Preferimos la creación de espacio, de lucha y de fraternidad con no creyentes o desde plataformas no confesionales. Parece que no hay nada más subrayado. Luego hay un montón de preguntas. Bien. La idea que tienes tú de esto, ¿qué? Lo he leído todo. No, he leído por Yo lo he encima. ojeado también. He leído así un poco por encima, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, como este boletín ha llegado con 3 meses de retraso, lo mandaron el día 30 de noviembre y me llegó ayer, y entonces, claro. No sabemos tampoco quién lo dirige, este matrimonio que nos escribía, que tú le escribiste también una carta, que es un cura casado que se entusiasmaba un poco con las ideas que se estaban dando por aquí, no nos ha contestado, porque le mandamos mensajes, le mandamos un poco la idea de ese cristianismo pobre, de esa iglesia verdadera en cada casa obrera, que a ellos les interesaba, pero no, al final no han contestado. Y esto se ve que me lo mandaron antes, como algo que ellos publican. Piden suscripción, piden esto, pero claro, lo que se ve a lo largo de la carta es que esto sí te hablan un poco, abrir un poco más las puertas, pero que no se deciden a soltar la rama del Vaticano, o sea, están ahí atados aún. Entonces, el Vaticano ni tan siquiera lo nombran a lo largo de toda la carta. Dicen que hay sectores a favor, sectores en contra, pero esto, pero no toman una posición que dijéramos realmente evangelizadora o realmente cristiana. Sí, el trabajo lo admiten, esto, pero de saber que realmente la grande está ahí y es la que ha dado lugar a todo lo que está pasando en este cristianismo de religiones, pues esto lo dejan un poco suave, no lo, ni lo toca tan siquiera. Parece ser, lo que decía Cayetano ayer, es que parece ser que es más un tentáculo, otro de los tentáculos más, para tratar de dividir a la gente, de confundirla tanto a los que están dentro como a la opinión pública, que empieza a preguntarse cosas también. Bueno, No sé si le habrá saltado algo más. ¿quieres leer, José, esto? Que ¿en dónde es? ¿En hebreos? Sí, lo que te parezca de que habla de la fe o de profeta o de... Porque es todo el libro de Hebreos, pero principalmente en donde tienes tú aquí el punto. Dice, mas ahora posee un ministerio sagrado tanto más excelente por cuanto es mediador de una alianza también mejor, como que ha sido establecida a base de promesas mejores bien. A la verdad, si aquella primera fuera irreprochable, no se buscará lugar para una segunda. Y es así que en son de reproche dicen, mirad, días vendrán, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme a la alianza que concerté con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque esta es la alianza que concertaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre todos sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano ni cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio para sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré más. Al decir nueva, ha anticuado la primera, y lo que se vuelve antiguo y envejece, cerca está de la desaparición. Sí, basta, sí. Una idea. Te viene a profetizar lo que más o menos ahora pasa. Algunos puntos de esto de Don Quijote. Es un refrán de Miguel de Cervantes. Mas, quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. Detrás de la cruz está el diablo, y no es todo oro lo que reluce. Más vale el Dios que Dios ayuda que al que mucho madruga. Pues Dios nos echó al mundo, Él sabe para qué, y a su misericordia me atengo. Importa más tener a Dios presente que el tener muchas letras. En tener a Dios está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Porque siempre favorece el cielo los buenos deseos. El hombre pone y Dios dispone. Dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno. Y nadie diga: de esta agua no beberé. A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Ya lo más importante es, si lo he encontrado otra vez, repite esto de lo que tiene a Dios, que es más vale tener a Dios que los estudios, viene a decir, la sabiduría esta humana. Importa más tener a Dios presente que el tener muchas letras. Entonces aquí tenemos el caso de un hombre, Miguel Cervantes, que no era sacerdote. Y dice aquí una verdad enorme. Una verdad, podríamos decir, como una montaña. ¿Qué pasa, pues, con los estudiosos de seminario, católicos y protestantes? Se ve que a través de la historia de la humanidad siempre ha habido personas, las hay y las habrá, que francamente piensan con la cabeza, no con los pies, y que sirve, pues, toda esa educación humana, todo ese estudio sin Dios. Claro, que resulta que las religiones han matado a Dios, claro, es normal esto, porque han ido siempre al poder y al dinero, pero dejemos esto. Vamos a ver si podemos entrar un poco hoy en un terreno, yo diría, un poco difícil. Pero mientras tanto, no sé si hay allí, ¿dónde está este mensaje? Este mismo. Me parece que ya lo leímos, ¿eh? Carta de un profeta a un rabino. Bueno, después aquí hay copias y... Yo no sé si tenemos que repetirlo, me parece que convendría. ¿Quieren leerlo, Miguel? Porque encaja con lo que quiero decir. Carta de un profeta a un rabino. Amigo y hermano Nicolás, salud y paz de Dios. Creo que esta carta puede ser la de un profeta a un rabino. Tú, por tu condición de estudioso de la Biblia, libros que tratan de Dios, etc. Y yo, por mi condición de experiencia espiritual en toda mi vida, pero sin estudios humanos. Ya ha llegado la hora de que yo hable claro y fuerte, no solamente al judaísmo como religión, sino también a toda la humanidad que vive en este mundo que llamamos tierra. Así pues, amigo Nicolás, lee y medita esta carta. En el universo, que nunca ha tenido un principio, nunca tendrá fin, por la sencilla razón de que Dios es eterno. Hay un infinito número de mundos, y claro está, hay vida en todos, ya que todo es vida, y nada muere, todo se transforma, físicamente hablando. Pero el espíritu es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, espíritu universal. Nosotros, pues, como espíritus, somos algo así como ideas de Dios puestas en acción. Somos todos verdaderos hijos de Dios. Somos todos extraterrestres. Ya que en cualquier mundo donde nos toque vivir, o mejor dicho, estar, necesitamos de un cuerpo físico para nuestro aprendizaje. Somos como niños que para vivir o estar, como espíritus, sin cuerpo físico, ser ángeles, necesitamos crecer para poder ser mayores de edad y poder colaborar con Dios nuestro Padre. Ya ha tocado su fin el tiempo de las religiones que fueron organizadas por seres humanos en nuestro mundo, y ha empezado a actuar la verdadera religión de Dios, que no necesita sacerdotes a sueldo, ni sinagogas, templos, etc., ya que cada ser humano, hombre y mujer, deben ser cada uno verdadero sacerdote en su propia vida. Las religiones humanas han sido como una especie de muletas para aprender a andar toda la humanidad en su infancia. Pero ya ahora no hacen falta dichas muletas, por la sencilla razón de que millones de seres humanos ya comprenden claramente que no son necesarias religiones que están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, que fomentan la existencia de ejércitos, armas, violencia, etc., olvidando siempre que Dios es paz, amor, justicia, armonía, bondad, etc. Y si meditamos un poco sobre la influencia en el occidente de las ideas, mejor dicho, mensajes de Dios, traídos por Moisés, profetas y Jesús de Nazaret, veremos claramente que dichos mensajes fueron manipulados, retirados, olvidados, por rabinos y sacerdotes, ansiosos de poder y dinero. Hoy, pues, el mal llamado cristianismo, católico y protestante, sigue paralelo al judaísmo, como religión muerta, con muchos ritos, creencias, dogmas, etc., pero sin Dios. Y en las demás religiones veremos lo mismo. Y de todas las injusticias sociales, guerras, paro, hambre, etc., los culpables son seres humanos que, además de profesar una religión, tienen cultura, estudios, una buena educación, etc. Ya ha llegado el momento de que hombres y mujeres, obreros, pobres del mundo, pero profetas y apóstoles de Dios, hablemos claramente a toda la humanidad. Tratad de vivir en y con Dios. Sobran, pues, todas las religiones organizadas, que en lugar de ser caminos para ir a Dios, solo procuran hacer adeptos, socios, con el único fin puramente material. Por esto, amigo Nicolás, esta carta o mensaje va dirigido a todos los rabinos y sacerdotes de todas las religiones de nuestro mundo tierra. Y nosotros, obreros, teniendo como modelo a todos los verdaderos profetas que en la historia humana han existido, concretamente en Jesús de Nazaret, un obrero carpintero, hemos restaurado ya la verdadera sinagoga, o sea, Iglesia de Cristo, de esta sencilla forma, la Iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo o Espíritu de Dios en el corazón. Ánimos, pues, rabinos y sacerdotes de todas las religiones, buscad a Dios en vosotros mismos, y después podréis predicar con propiedad sus eternos mandamientos, con actos positivos y sabiduría de Dios, sin más organización que vuestra propia familia. Y si vosotros o vuestros seguidores poseéis riquezas materiales, tened muy presente que no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimo, pues, amigo Nicolás, ya sabes, aquí en Mallorca tienes amigos obreros, profetas y sacerdotes de Dios. Cayetano Martí, febrero de 88. Bueno, creo que ya sabéis que este Nicolás es un chico que vive en Israel, mallorquín, que hace años que se marchó allí, está casado y es estudiante de rabino, pero que si lo colocamos en Palma, hasta el obispo católico ya seguro que tendría que aprender de este chico. O sea que en el judaísmo esto de la Biblia es algo, bueno, es fuera de serie, son ellos los que siempre han manejado el hebreo de la Biblia, ya me diréis. Pero vamos. Vamos a ver estos días, concretamente no sé si era los martes, me parece que era. Bueno, como cada noche, tratando de visitar a unos o a otros, y así enfermos, de necesitados de un poco de ayuda, trato de hacer lo que puedo, y en estos dichosos viajes astrales, y me encuentro, a ver si podré recordar un poco esto, porque muchas veces, como vosotros, cuando soñáis, que por la mañana después, ¡ay caramba!, el sueño se parece que se esfuma. Estaba, pues, con otros, desde luego, estábamos volando. En este caso, este vuelo, que al principio parecía que iba hacia arriba, se convirtió en algo así como horizontal. Y me acuerdo que empecé a ver una especie de, yo diría, plataformas, que más bien parecían trozos de piedra de mármol, muy liso, y encima una llamita, pero no como, por ejemplo, candelabro, estas velas que metemos allí en el bote aquel, no, de la piedra misma salía una llamita, pero había millones, el número era fantástico, y a medida que íbamos avanzando, aquello parece que se abría, no se abría, seguro que éramos nosotros quienes abríamos camino. Y claro, yo estaba pensando, pero estas llamitas, sí, es lo que tú piensas, estas llamitas no son más que espíritus que están ahí. Si no ves esta lucecita, tendrás que ver una figura. Y si no hay ni luz ni figura, no verás nada. Es para darte un poco de idea. Pero lo más importante no era aquella lucecita, sino lo que había al fondo. Que yo supuse que era el fondo, pero no había fondo. Parecía que era el final, pero no era el final. Y había una especie de, como diría yo, aquello no parecía una montaña como las demás montañas que conocemos en nuestro mundo, parecía como una especie de trono, unos escalones, iba subiendo la cosa, pero esto sí, muy grande. Y nos paramos unos cuantos ahí. ¿Y ahora? ¿Tenemos que subir nosotros aquí? Sí. Claro. Enseguida ya presentí yo mismo y los demás también de que, claro, seguro que ahora vamos a ver, pues, a Dios, cara a cara. Porque este trono, esta cosa, con una luz enorme que salía de la parte de arriba, habíamos visto por el camino aquellas lucecitas, y aquello era nada, comparado con aquello que se veía ahí arriba. Y empezamos a subir, pero ya sin, diremos, sin tocar aquellos escalones que... Yo al despertar suponía escalones, pero eran muy anchos, una cosa muy... Pero como que íbamos flotando, y el maestro estaba con nosotros. Digo el maestro a este Jesús de Nazaret, pero en el sentido de Cristo en él. Porque si no, cualquiera ve a Cristo, un espíritu. Y entonces, maestro, entonces nos llevas a ver al Padre. y él se sonreía. Ya esta sonrisa suya me dio que pensar. Subimos, una luz muy enorme, una cosa brillante, una cosa hermosa, algo que no se puede después, con palabras no hay manera. Entonces, esto es Dios. Y el maestro seguía riéndose. Bueno, en cierto modo es Dios. Pero lo más importante de este sueño, de este viaje astral, es que el maestro dice, pero ahora, mirad allí, ¿cómo? ¿Y hay otro? ¿Hay otra montaña como esta? ¿Hay otro trono? Sí. Mírate aquí. ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Se me dijo, ¿recuerdas aquel día que tú querías subir por aquellos edificios? Sí. ¿Creías que ya había llegado a la cima, a la cúspide? Y había más pisos. ¿No te das cuenta que para ver a Dios cara a cara estamos todos muy lejos? Y me chocó esto, de estamos, no estáis. Entonces, maestro, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿No recuerdas que un día había unos chicos del instituto en tu casa que el profesor les había dicho de necesita este hombre que va equivocado porque no es una línea recta? Porque según las teorías de Albert Einstein, la línea recta curva. ¿Te acuerdas que yo te dije enseguida, coge una cuartilla y la llenas de círculos? Sí, claro. Maestro, ahora comprendo. ¿Ah? Entonces, estos círculos o estos tronos es lo mismo. Este círculo, cuyo centro del círculo es Dios. Pero resulta que está en todas partes. Entonces este trono que tú ves aquí, o que veis vosotros, y este otro, es Dios. Pero nunca tengas la idea de que Dios está en un sitio determinado, en su trono, rodeado de ángeles. Y entonces, maestro, empiezo a comprender la cosa. Comprendemos que entonces Dios es todo. Pero, maestro, no hay un punto, ¿sí? Pero ahora regresa tranquilo, que ya basta, ya es suficiente así. Cuando yo desperté, me encontré tan pequeño. ¡Caramba! Ahora comprendo por qué Jesús de Nazaret decía, ¡ey! ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno y es bueno, que es Dios. Entonces, claro que a través de toda mi vida siempre he tenido una idea muy amplia de Dios. Pero esto confirmó más esta idea amplia de Dios. Las religiones lo han matado, lo han hecho tan pequeño que lo han dado trocitos a la gente. Claro, la gente, millones y millones de seres humanos han dicho: esto no es Dios, yo no creo en este Dios, esto es una porquería. Se han cruzado de brazos, han pasado muchos siglos y mucha gente hoy se encuentra con que, y porque consiente Dios todo esto, y porque Dios hace esto, y porque consiente lo otro, y porque, claro, es normal, porque esta grandiosidad de Dios ha sido escapada a millones y millones de seres humanos, y sobre todo los mandamases de las religiones. Pero cuando yo desperté estaba pensando y decía, pero si una cosa está clara, Dios es espíritu. Y si pensamos en la cosa sencilla de la vida misma, ¿dónde está la vida? ¿En qué trono está la vida? Es como decir, el vacío del infinito universo, ¿dónde está el principio de este vacío? Pero si no tiene principio este vacío, ¿qué es el universo infinito? Dios no puede pues tener un principio, por lo tanto no puede tener un altar, un trono, porque esto sería limitarlo. Todas las teologías de todas las religiones, y principalmente la teología llamada católica y protestante, en este momento, con esta idea clara, quedarían completamente desorientados los teólogos. Y sin embargo, a través de siglos, el Vaticano mismo ha consentido que pintores y escultores, principalmente pintores, ahí las mandan las telas a este Dios sentado en un trono con un triángulo y rodeado de ángeles, dando la idea equivocada de un Dios material o espiritual, si queréis, pero en un punto determinado. Si viene un día que llegamos a ver a Dios cara a cara, como dice el apóstol Pablo, vendrá un día que lo veremos cara a cara. Pero ya podemos estar ahora bien convencidos ya y bien preparados de que para verlo ya cara a cara será porque nosotros ya seremos Dios mismo. Imaginemos que vamos al mar, debajo de la catedral misma, y cogemos un cubo o un vaso de agua del mar, del Mediterráneo, y echamos unas gotas de agua por aquí del mar, y estas aguas o estas gotas pueden hablarnos. Tú, ¿de dónde vienes? Del mar. ¿Tú has visto alguna vez al mar cara a cara? Es esta gota de agua, ¿cómo puede ver? Pensad bien ahora, la cosa un poco física, pero es un gran ejemplo. ¿Cómo puede ser que esta gotita de agua pueda ver todo el mar que hay sobre nuestro mundo? Verá partes. Si la gotita va viajando, verá partes, pero no podrá ver todo el mar. ¿Qué pasa si echamos otra vez estas gotas de agua dentro otra vez en el mar? Es un poco, que diremos, yo comprendo que es un poco difícil tener la idea un poco clara en esto, porque las comparaciones muchas veces no son suficientes, las palabras, pero aquella gotita del mar, cuando está otra vez dentro, está dentro, no puede ver al mar, sin embargo está en el mar. Somos gotitas de Dios, chispas de Dios, tenemos ideas, vamos avanzando o no vamos avanzando, según. ¿Y todo? ¿Para qué? Esta pregunta me la he hecho yo muchas veces. ¿Para qué? Y entonces, para contestarnos el ¿para qué todo esto? ¿Para qué el universo? ¿Para qué existimos? ¿Para qué todo esto? En plan cómico muchas veces he dicho, pues toma el teléfono y telefone a Dios y dile ¿para qué todo esto? ¿Por qué? Pero una cosa es cierta, que mientras tanto que estamos esperando este ¿por qué?, tenemos una vida. Dejemos ahora vidas pasadas, una vida, la actualidad, así. Entonces, si aprovechamos esta vida, nos damos cuenta que avanzamos mucho y las ideas se aclaran más. Y entonces viene bien decir, ahora repetir en lo que muchas veces he dicho, que cuando empiezas con estas ideas, estas cosas que te las planteas, miras a tu alrededor, miras la ciudad, la gente, el mundo, si queréis, y ves que hay muchísima gente, mucha, que solamente viven la vida material, pero de una forma tan equivocada, porque se ve claramente, que te da la idea enseguida, caramba, ¿cómo es posible, si comparamos estas personas, hombres y mujeres, si las comparamos con los animales? ¿Cuántas veces he dicho, si cogemos un plato, lo llenamos de comida, otro de agua, otro de tabaco, alcohol, vino, droga, platos, los ponemos en el suelo? Que vengan perros, que vengan gatos, que vengan gallinas, y dejemos que coman y que beban. ¿Qué hacen los perros? ¿Qué hacen los gatos? ¿Qué hacen las gallinas? Pero principalmente los perros estos y gatos, que son los que más que caseros que hay en casas. ¿Sí? Tiene un gato, tiene un perro, no sé si tiene una gallina en su casa, pero vamos. olfatean. Lo olfatean todo, pero solamente comen de la comida y beben agua. Dejan el tabaco, el alcohol, el vino, la droga, todo esto lo dejan. Esto lo deja el perro. Y el ser humano lo coge, se lo pone a la boca y se lo mete al vientre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que estos seres humanos se han rebajado tanto que son peores que el perro. O sea, que el perro lo deja para el ser humano. Sí. Una vez uno me decía, mi perro bebe cerveza. Es normal, porque si coges el animal y cada día le abren la boca y le metes y cae, es claro. Pero déjalo en su vida natural. Después si vamos al campo y cogemos, por ejemplo, los caballos, y nos dirán algunos, sí, pero tenemos los cerdos, que cualquier cosa le des, se lo comen. Entonces, estos seres humanos que se cargan de alcohol, de droga, de toda esa porquería y fuman y tal, entonces, de estos al cerdo hay poco. Te das cuenta cuando empiezas a pensar con la mente, cuando ves este universo infinito, cuando te das cuenta de que tú eres alguien que te han puesto ahí, que vives la vida que alguien o algo te ha dado. Y mucho más cuando ves que este universo no puede tener un principio, no puede tener un tope, es infinito, porque la mente enseguida no admite este tope. Porque enseguida te dice, ¿y qué hay más allá si hay un tope? Y entonces, yo he resumido todo esto muchas veces y he dicho, hay que vivir la vida sin ensuciarla. Entonces, cuando vivimos la vida sin ensuciarla, no solamente con esta porquería que he dicho antes, sino ya después que hay el odio, la venganza, sobre todo el egoísmo. Todo esto es droga que te estropea. Yo era un chico joven como vosotros y me planteaba yo todo esto. Caramba, pero se disfruta como una vaca. Y este con las chicas por ahí, por allá, y venga, y este se emborracha, y este acumula dinero, y este roba, y este estafa, y este... Sí. Pero esto es la ignorancia. Porque después yo me iba, por ejemplo, al cementerio. Esto es las edades vuestras, de jóvenes, así. Yo he visto más de 2 entierros. No eran de mi familia. Gente extraña, yo. Sí. Caramba. Yo pensaba, este hombre o esta mujer o este niño, en fin, pero personas mayores, lo meten dentro de esta tumba y... ni su coche, ni sus casas, ni su tierra, ni su dinero, ni su cartilla de banco. ¿Qué pasa allí? Y mi hermana, que trabaja en las pompas fúnebres, a veces me dice, y no es esto solo, sino que a veces el muerto lleva un anillo. Y si es un poco de valor, los familiares dicen a los enterradores, por favor, ¿quieren quitarle este anillo? Hasta los familiares no consienten que se lleve el oro. ¿Para qué tanta lucha, pues, para tener cosas materiales que no podemos llevarnos? Y dejar lo más importante, que es el avance nuestro. El avance de cada uno, no el avance del físico. El avance nuestro, de yo, de tú. Este espíritu, que llamamos espíritu, tenemos que poner un nombre, que no envejece, pasan los años, y que cuando empieza a dejar las tonterías, hay que ver cómo crece. Y hay que ver los sueños que tiene. Y hay que ver las ideas que llegan a la mente. Y hay que ver la sabiduría que Dios da al espíritu y avanza. Sin estudios humanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No es mejor alimentarnos de Dios y no entretenernos en, cuantas veces yo he dicho, en buscar si Dios es redondo o si es cuadrado? Hace una temporada que ahora no recibo propaganda de estos chicos del grupo Rama de Barcelona, hay varios, Barcelona y Tarragona, grupo Rama. Y si extraterrestres por aquí, si naves por allá, está bien, les digo yo. Pero, ¿y Cristo dónde queda para vosotros? Porque a veces me han enviado folletos, propagandas así, con esta misma foto o dibujo, y poniendo abajo, el comandante de los extraterrestres. Bien, es el comandante de los extraterrestres. Muy bien, les digo yo en mis cartas. Pero seguís a este comandante, porque veo que os preocupáis solamente de hacer folletos, cursillos, abrir locales, escribir libros, venderlos. Vaya, vaya. Ahora, estos sacerdotes que se han casado ya han formado en España una especie de sociedad, y esto ya es un boletín, ya piden suscriptores. Yo les he escrito ya y les digo de forma muy sencilla: si vosotros sois sacerdotes y decís incluso que está bien esto de sacerdotes obreros y trabajar, pues mandad a paseo al Vaticano y haced lo que hacemos nosotros, que no somos nosotros sacerdotes obreros. Somos obreros sacerdotes. Que no es lo mismo, amigos. Y esto se consigue sin estudios. Y vosotros, porque les trato de tú a todos, con vuestras esposas, predicad Cristo, predicad las cosas de Dios, y mandad a paseo vaticanos y sociedades religiosas y comedia, y a trabajar, desde luego, y ganaros el pan que os soméis. Y dad ejemplo de Dios, si lo sentís, de Cristo. Pero no de organizaciones, ni comedias, y pues, si curas casados o no casados. Y... ¿Por qué tanto problema de curas casados o celibatos o no? ¿Qué es toda esa comedia? Si el verdadero sacerdote, lo que yo digo en el Evangelio aquel de Juan, hombres y mujeres, si tienen a Cristo, se convierten en sacerdotes de Cristo. Para esto no es necesario saber leer y escribir, ni estudios de ninguna clase. ¿Cuántas veces he dicho de una madre? Me diréis, es que siempre repito lo mismo, pero hay que repetirlo. Una madre que cuida sus hijos, cuida a su esposo, su marido, la casa, los años van pasando, es aquel mensaje que tengo aquí de los santos y santas que no están canonizados por el Vaticano, millones de santos y santas en el mundo, estas mujeres que dedican toda su vida y mueren y no han hecho más que cumplir con su deber de madre, y otros de padre. Ahí tenéis los verdaderos sacerdotes de Dios. Y lo sorprendente, que os encontraréis a veces que hay hombres y mujeres que se han portado en la vida y se están portando como sacerdotes de Dios. Encontraremos muchos en nuestro mundo, hombres y mujeres, que se portan como sacerdotes de Dios. Y a lo mejor os dirán ellos mismos que pasan de esto de Dios, que no creen en Dios. De estos que no creen en Dios ni le obedecen. ¿Os dais cuenta de esto? Benditos estos que no creen en Él y le obedecen. Mientras que otros que dicen que le obedecen, que tienen su religión, que Dios por aquí, que Dios por allá, y le niegan cada momento, a través de toda la historia de la humanidad. Es lo que a veces hemos dicho de la montaña, Moisés, que escucha la voz de Dios en el monte Sinaí. Abajo el pueblo judío que se ha hecho un becerro de oro para adorarlo. Muy pocos a través de la historia de la humanidad suben al monte. ¿Y cuántos millones y millones se quedan abajo adorando el becerro de oro? Y a través de la historia de la humanidad, ¿cuántos Pedros que niegan? ¿Cuántos Judas que lo venden? ¿Y cuántos que te seguiré?, dicen al maestro, y después se largan. ¿Os dais cuenta? No se trata de complicarse la vida, no se trata de hacer cosas raras. ¿Cuántas veces he dicho por allí que no se trata de ir por la vida rezando Ave Marías y con las manos cruzadas? Y ¿no? Recordado que a veces os he dicho que un día con un sacerdote católico en Palma me echaba ahí un sermón, pero tan dramático. ¿Por qué Cayetano? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el cielo? Y parecía que yo tuve que reventar y decirle: ¡caramba! ¡No haga tanta comedia, hombre! ¡Danse unos gritos aquí! Y hasta póngase a reír, hombre, que esto parece un funeral. Hace un rato que usted me predica con su cara, sus palabras, que esto parece un funeral. Y Dios es alegría. Que quede bien claro que las ideas que estoy dando aquí hace años, caramba, es de que procurad ser, simplemente ser personas. Y para ser personas hay que estar en contacto continuo con Dios. Y este contacto continuo con Dios que ya encontramos en Pablo, que dice: orad, rezad, sin cesar, es la vida misma. Mi abuela y mi madre también decían, yo era un niño, vale más una buena puñeta que una Ave María. Claro, si la buena puñeta es que sale del corazón, es sencilla, es clara, es más esta oración que la otra persona, Santa María Madre, y está pensando en con odio allí dentro, contra alguien o contra ella. No sé cómo habréis cogido esto de este sueño, de este viaje astral, pero que quede bien claro que si vosotros os encontráis lejos y si parece que no andáis, si parece que la cosa es inalcanzable, también me lo parece a mí, por llegar a ambas. Después resulta que cuando yo voy, ya está, voy a ver a Dios cara a cara, para pensar, estás bien equivocado. Estás equivocado, Cayetano, si te crees que vas a ver ahí a Dios cara a cara. Y este, y entonces la idea está clara, la enseñanza clara. Avanza, como se dice aquí en Mallorca, ¿cómo decíamos? Tire, tira, como que con que nada te sobra. Tira, tira, como que vamos a casa del suelo. Poco a poco. Entonces, coged vosotros, jóvenes, la idea clara de que pensáis y decís, pero cuatro cosas que nos ha dicho Cayetano, mensajes que leemos, un poco que pensamos, pero el mundo que nos rodea, la sociedad, los amigos, pero que va, ahí estamos nosotros allí, que parece que... ¿eh? También me lo parece a mí. Pero ya en otras ocasiones he dicho, y como decía yo en casa de Castro una vez y otras veces, cuando Jesús dice aprended de mí, pues también aprended de Cayetano. ¿Os dais cuenta? Yo no he ido nunca por la vida haciendo papel de beato, de tonto, pero café, café. Que sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, lo que dice Jesús, porque es más de esto, de más procede, caramba. No tenemos tantos refranes, da pan, pan y al vino, vino, así. Pero tú procura pensar siempre con la cabeza, anda el camino de Dios, que es hacia arriba. El camino humano, el camino de la sociedad, de las filosofías, de las conveniencias, de tejas abajo, todo eso es una tontería, una porquería, porque te deja llevar y es aquel trozo de poesía, no sé si me acordaré, que dice, y si te deja llevar, y esto no sé de dónde lo saqué yo hace años, si te deja llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Y esto es una gran verdad. Y vosotros jóvenes veréis que tenéis amigos y amigas. Mientras puedan sacar algo de vosotros. Que esto no quiere decir que sea dinero. Simplemente una amistad convencional. Iremos aquí, haremos allá, haremos esto, haremos lo otro. Entonces vosotros empezáis a pensar de diferente forma que ellos, a decir las cosas claras tal como son. Empezáis a pensar con vuestra mente y dicen, caramba, este ya no se deja llevar, este piensa con su mente, pero como ellos son ignorantes, creen Este se desvía. Este se convierte en un tonto, en un beato, este. Y os abandonan. Os dejan. ¿Dónde está la amistad? ¿Os dais cuenta? Imaginemos un chico, vosotros, que va con una pandilla de chicos y chicas, 15 o 20 o 30 personas. Y van aquí, van allá. Y este chico tiene un accidente. Se queda paralítico. Ya no puede andar. Está en una silla de ruedas en su casa. Los primeros días, toda la pandilla va a ver al amigo. Pasan los días, pasan unas semanas, ya no va toda la pandilla. Y menos, y menos. Y gracias si va uno o dos, año tras año, a visitar a su amigo. Gracias. Se puede dar por satisfecho este chico o esta chica. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la amistad? ¿Veis? Imaginemos que nos hacemos todos, esta pandilla misma, se hacen amigos de Dios, de Cristo, sienten la amistad, sienten el amor, se dan cuenta de la cosa y no abandonan al amigo. Pero si solamente tienen en su mente vicios y comedias humanas y filosofías humanas y mucho estudio humano, y aunque tengan una carrera y una gran educación, todo eso es tontería. Si no hay Dios, todo está oscuro. Ahora bien, dejemos esto y como ya hay un poco de tiempo, creo que no sería mal, Miguel, que nos deis un poco de idea de la visita que hicisteis en el pueblo, porque esto es un secreto a voces. Hay que compartirlo entre todos. Fueron estos jóvenes, todos, ¿viste tú? ¿O no? A María de la Salud. ¿Quién era más? Si Juana. Juana. Pablo. Pablo. Mi hermana Julia y mis padres. Cuenta, a ver, fueron a visitar nada menos un sacerdote católico del pueblo de María de la Salud. Pero como que estaba en la prensa su fotografía y sus palabras escritas ahí con una barbota, y dice: yo no me afeitaré la barba hasta que no se canonice a Carlos Báez. Caramba. Entonces esto no llamó la atención. Y fueron estos chicos corriendo, chicos, ¿eh? María, no, chicos y chicas. Ah, venga. Bueno, yo he contado cosas, le he contado. Sí, pero a lo mejor los hay que no saben. Bueno, pues entonces vimos la foto esta y el domingo hicimos la excursión, llegamos ahí cuando empezaba la misa, oímos un sermón que más que un cura parecía un político revolucionario, de la forma en que hablaba, y les hablaba sobre las riquezas que tenían a los payeses, y bueno, acabó la misa y le fuimos a decirle que queríamos hablar con él. Nos dijo que sí, que en la sacristía nos esperaba. Fuimos allí y mientras lo esperábamos vimos que tenía fotos de por las paredes del Che Guevara, de Gorbachev, y libros de Jesús y la Revolución, una cosa así. Y tenía una foto enorme de Martin Luther King. Entonces, cuando entró, le digo: ¿Esta foto de este hombre es protestante, este hombre? Me dice: ¿qué tiene que ver? Yo digo: hostia, un cura católico que acaba de decir misa, me dice: ¿qué tiene que ver? Bueno, y entonces nos sentamos y le dijimos: mire, leímos esto en el periódico y queríamos venir a verle porque nos sorprendió. Y se puso ancho, se sonrió y dice: hombre, no es para tanto. Y digo: bueno, como no es para tanto, por eso veníamos a conocerlo. Y, Y ya entonces él se abrió, parece ser que no, al principio nos tomó como por comunistas, por gente que concordaba con sus ideas de Carlos Marx. Y entonces empezó a hablarnos y le preguntamos, bueno, ¿y del Vaticano qué nos dice? Dice, no, si del Vaticano eso está claro, tiene que caer. Nos quedamos... ¿Cómo está? Y entonces, y más se lanzaba el tío, ¿no? Él quería que nos dejaba asombrados. Empezó a hablar también un poco así como de teología. Al final mi padre sacó lo de los versículos de Jesús, que el padre era José, según la genealogía. Sí, claro. Y que la Virgen, claro, no es Virgen. No era Virgen la Virgen. Y más todavía. Y Jesús no resucitó en cuerpo, sino que era la persona, o sea, la idea, no sé qué, pero en cuerpo no. Venga, buen día, ya, yo digo, ¿y este tío lo está diciendo todo? Y acaba de dar una misa, eso sí. Entonces, y eso acompañado de que nos decía todo el tiempo que los ricos eran ricos porque habían robado, eso está claro. Nadie es rico porque... Yo del hospital, Ah, de la mano unida, vamos, venía por aquello. Ah, bueno, puso un ejemplo de... Nos puso una parábola de... una historia de un señor que era muy bueno y quiso hacer un hospital para los pobres. Dice, pero antes tuvo que hacer los pobres. Y empleaba, a cada momento empleaba la palabra robar, ¿eh? Y yo le digo, pero bueno, pero usted ha pedido dinero ahora para... ¿Ha pedido limosnas? Esto no es la caridad. Dice, no, la caridad no es esto. Esto dice como una reparación. Dice que esto es como devolver un uno por mil de lo robado. Y todo el tiempo la palabra robado. Entonces, y bueno, no sé si vosotros lo acordáis de algo más, yo no me acuerdo de... ¿Y vosotros le dijiste? ¿Él pasó la bandeja de ser un nunca? No, él estaba en el público diciendo la misa. Pero otro pasó la bandeja. ¿Y qué dijo sobre esto cuando se lo preguntaste? No, que hombre, ¿qué le vamos a hacer? Esto no es nada. Él dijo que lo sabía, que esto no era... La caridad no consiste en limosna. Esto lo decía él, no yo. La caridad no consiste en limosna, sino consiste en repartir lo robado. Pero ¿y qué le ibas a decir? En ese momento la cosa estaba en que dijera, que sacara cosas, ¿eh? Para nosotros conocerlo, le dejamos muchos mensajes. Al final le dijimos la idea esta de que, bueno, usted sacerdote, no es obrero, pero habrá leído que hace unos días hubo una reunión de sacerdotes obreros, pues nosotros le venimos a dar la idea de que somos obreros sacerdotes. Eso es lo dijimos. Y le traemos esto, vea, nosotros escribimos algunas cosas que se nos ocurren. Y le dejé un tocho, un dossier ahí de papel. Dice, sí, lo leeré enseguida. Pero vale, cuando lo lea, desde la dirección al teléfono, ya hablaremos. Entonces se le podrán hacer ver muchas incongruencias, muchas cosas. Como Pablo dijo al salir, tu mordido, dijo, dice, y teníamos que haberle dicho lo que un día le dijo Jaime al pastor. ¿Y usted de qué trabaja? Pero en su momento vendrá bien, porque si no llama por teléfono ni me escribe en un mes, podemos ir a hacer una excursión a María de la Salud. Claro. Sí, yo veremos a ver. Yo me apunto. Y ya, pues a la base de que ha leído todas las cartas, mensajes de la iglesia pobre, de lo que pensamos, de todas estas cosas, a ver qué dice ahora. ¿Se ha cortado la barba? No se ha cortado la barba, es que algo más todavía no santo. Pero. Y hay más cosas, yo no me acuerdo de más cosas, pero acabo de ver que hablaba, te quedabas asombrado. Claro, siempre con la idea de decir, ¿tú qué hablas? Eres un incongruente si estás aquí. Pero, bueno, y te defendía Carlos Marx y el comunismo. Un momento en que nos hablaba de Pablo y Pedro, que siempre habían estado juntos por la iglesia, pero no era así, sino que era por la idea de que no se separaran, que Pablo no hiciera una iglesia y Pedro otra. Siempre los quisieron unir. Yo le dije, claro, como en Roma, que los han querido poner juntos, cuando es mentira, porque Pedro no estuvo en Roma, fue Pablo solamente. Y dice... Bueno, un momento, esto habría que verlo. Yo digo, ¿cómo habría que verlo? Está ahí, lean la carta de Pedro, que se despide desde Babilonia. Dice, no, eso no está ahí. Yo digo, no está ahí. A ver, traigo una Biblia. Saco la carta de Pedro, una de las dos, y al final se despide desde Babilonia. Dice, algo así como saludos desde Babilonia, una cosa así. Y el tío se queda unos segundos así, ¿lo acordáis? Mirando, no decía palabra. Y volví a mirar. Dice, hombre, a lo mejor esto es simbólico porque... Y yo digo, no, esto es una carta que escribían unos a otros, no es en sentido poético como el Apocalipsis de Juan que escribía. No, esto es una carta, se despide, como las cartas de Pablo que se despide desde tal sitio. Esto está ahí, claro. Hombre, había que entrar a mirar, a estudiar, y no sé qué. Ahí ya no quiso ceder. Pero lo que sí también me aceptó, otra cosa que se me olvidaba, me aceptó que la cosa clarísima, eso de Pedro o sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eso es un decir. O sea, que la iglesia se funda sobre qué. Bueno, él aceptaba cosas. Está la cosa de la incongruencia, que cuando venga bien podremos hablar más cosas. Te iba a decir, ¿y este hombre está...? ¿Qué está? Él mismo, supongo que está al lado de baja. ¿De qué? De la iglesia que va. Pero si acaba de decir misa, acababa de decir en la iglesia de Jesús. Ya estaba valenciano, pues. Eso le falta, de baja. Es que me ha alucinado con todo el tocho ese de... Claro, parece. Y es que abren tanto, pero no salen. Abren. Pero no salen. Yo creo que este tío era uno de los tentáculos que dice Cayetano. Ahí para nada, porque él es cura pura. Se notaba en él que nos daba enseñanzas tipo cura, ¿no? Él nunca se rebajó a escucharlo, a mí yo lo corto muchas veces. O sea, él se mantenía su postura de cura, de explicar cosas. ¿Es mallorquín? Sí, hombre, mallorquín. Había estado en Perú 9 años, entonces había cogido de ahí la teología de la liberación. Pero como... El primer apellido es Pérez. Sé que no creo que sea muy mallorquín. El primer apellido es Pérez. Bueno, pero aquí hay muchos... Pera, que es Pedro. Yo me parece que... No, Pera. ¿Tú el apellido qué era? Bueno, no. Que yo entendí Pérez, digo, entonces... No, Pera. Pero ellos dicen, para Pera, ¿pueden cerrar mucho? Pera. Es como el pueblo de Chat de Pera. Ya lo sé. Y esta palabra, después no... Para traducir esto, tendrían que traducir estos pueblos, y es chocante, no pueden traducirlo. No, pero que era nombre, Pedro. Porque Chat de Pera tendría que decirse Cabeza de Pedro, de pueblo. Claro. Y Bañe Bufá, que se tendría que decir Bañe Bufá, el pueblo de Cuerno Soplante. Y por eso que conservan este... Pero una cosa se me olvidaba, nos dio un toque, parece ser que al final empezó, él habría oído algo de eso, de iglesia pobre, algo habría leído o oído, porque al final, como él mismo nos dio a entender, dice, y cuando estaba en Perú, dice, yo asistí a unas reuniones de un grupo, que era un grupo esotérico, o algo así, bueno, de un grupo, de una secta, algo, dice, yo asistía, y claro, me preguntaron al final, bueno, pero usted es pura, como diciendo, no se integra con nosotros. Y él dijo, un momento, nos contaba esto como diciendo, no querrá que yo vaya a vuestra iglesia pobre. Poniendo... ¿Sí? Nos contaba esto diciendo, dice, yo, un momento, integrarme a vosotros. Dice, no, está bien, yo vengo a escucharos, dice, no, pero yo con lo mío. Eso dijo. Eso lo dijo al principio, antes de empezar a hablar, fue cuando puso. No, al principio, bueno, ya habíamos hablado bastante. Sí, pero... Yo lo que sí al principio tenía la sorpresa. Se dio cuenta o algo de esto, tal y cual. Y dijo que no, que iba a resistir, pero que él, no. Él dice, yo con lo mío. Y él tenía una sonrisa al principio, una cosa como que compartíamos, pero cuando empezamos a hablar algunas cositas ya nosotros, la sonrisa fue bajando. Ya quedó más como un poco a la defensiva. Ya se iba diciendo sus opiniones y nos iba enseñando cosas que él sabía. Él sabía mucho. Y cuando lo de Babilonia empieza a decir, bueno, ¿y qué hora es? Sí. ¿Y qué me tengo que ir? Él se tenía que ir. Pero leeré muy detenido. No, pero dijo que podía ser la segunda Babilonia. Sí, una cosa simbólica de que Roma, Babilonia, pero... En fin, ya veremos qué pasará. Hay que estirarle la barba hasta el tiempo. No, le damos una excusión, si no dice nada. Por lo menos... Hombre, por lo menos ese hombre vive con la esperanza de que haga el santo a la mano. Además era protestante, Marc. Se lo ven venir. Su padre era del clero protestante, o sea, pero él era... la iglesia católica no tiene nada que hacer con Marc. Sí. Y el, hace unos días también me encontré al Cristo del año 2000. Alderete. El que salió en el periódico decía que era el Cristo del año 2000. Y lo vi en una tiendecita que ha puesto en Jaime II. Y le pregunté, bueno, pero ¿y aquel reportaje que le hicieron? Usted decía que vendría un papa en Mallorca, que haría caer al Vaticano. Le digo, ¿de dónde ha sacado esto usted? Me dice, hombre, dice, yo de estas cosas, dice, ya quiero hablar, dice, porque esto me ha, como que le ha traído problemas. Pero me dijo al final que lo había sacado de Elena Blavatsky, de la doctrina secreta. Y le digo, este montón de libros que hay aquí, porque los tenía ahí para venderlos. Y me dice, sí, digo, ¿cuánto valen? Me dice, 5.000 pesetas. Y me dice, y es muy barato, y dice, porque te lo dejo barato. Digo, madre mía. Y menos mal que es el Cristo del año 2000. Sí, vaya Cristo. Porque de no ser Cristo, te pide 50.000 pesetas. Ay, ay. Se debió equivocar. Está para armar Cristo, ¿no? Bien, entonces esto de María la de Salud lo dejamos para vosotros. Bueno, a María la dejamos tranquila. Pues, pero al cura, María... A mí me ha pasado una cosa curiosa, ¿eh? Ayer, o antes de ayer me parece que fue. Y fue en el trabajo que... Ahí el Beato ha sido algo muy chocante, ¿no? Algo sobre lo que has comentado tú antes, de que no se puede servir a uno ni a otro, ¿no? Entonces yo, hablando con este hombre, pues me picaba comentándome cosas, porque él es el que siempre me viene pues a chinchar, ¿no? A ver si suelto algo. Y en esta de las cosas empezamos una conversación un poco así a lo tonto y terminamos pues hablando de la riqueza, ¿no? De la riqueza y además de eso de ser cristiano, ¿no? Y ahí se desenvolvía la cosa de una manera en que llegué a decirle, porque ya no me quedó más remedio, y casi plasmándoselo en la cara, y digo, pero ¿cómo puede ser, hombre, que tengamos, o sea, que se tenga tanto dinero, que se vayan detrás de las cosas y luego se quiera ser cristiano? Esto no, hombre, ¿no? Porque hablábamos de la gente que no tiene casa, ¿no? Y de las que tienen dos o tres, y claro, él tiene una casa en un pueblo. Me dice, yo por ejemplo tengo una casa, tengo dos casas. Digo, ¿cómo? O sea, que tú tienes una casa que a otro le falta, porque aquí hay cerca en Baleares de unas 40.000 viviendas vacías. Y es cuando él me dice, bien, pero yo tengo dos casas, pero yo soy un obrero, yo trabajo. Digo, joder, y hay gente que se muere en la calle de frío y tú tienes dos casas. Y lo más, digamos, lo más triste o lo más que te pone nervioso es que, joder, encima te haces llamar cristiano, mucha beatería, mucha cosa. Y el tío se le quedó así y ya nos íbamos, nos despedíamos. Esto lo tengo que pensar, porque yo ya sabía yo que iba a decir, esto lo tengo que consultar con el de la parroquia, ¿no? Pero él se quedó como así, ¿no? Y nada, yo le dejé con el interrogante en la palabra, con ese interrogante ahí en la mente, y ya me iba a ir, y se me vuelve y me dice, oye, pero es que, y ya empezamos otra vez a justificarme, ¿no? Pero joder, ¿y tú qué harías, cómo harías para, entonces, si quieres ser cristiano y tal, ¿qué es lo que harías? Regalar la casa. Y digo, bueno, eso es cada uno ya, porque si te dejas en manos al maestro, ya te dice que es lo que tienes que hacer. Ahora, si tú para ser cristiano o para decir tal, vende todo lo que veas y estás metido dentro de una religión, lo más seguro es que lo que tienes es lo que es la religión. Porque ahora, lo bueno de todo eso lo hablamos antes de ayer, o ayer mejor dicho. Y hoy, a último de la tarde, estaba trabajando y me viene el encargado y me dice, oye, harás un cartelito pequeño en una madera, y ponía, se vende teléfono tal. Y era del Beato que vende una casa, la casa que tiene. A ver si la se ve que la conversación que tuvimos. Lo que sé. Hombre, algo es algo. A lo mejor la has conseguido. No, pero vamos. Y a mí me parece que eso es un fallo, ¿no? Eso es un fallo, porque ahora él está a merced del mejor postor. Yo le digo, ves tú, ahora estás actuando de buena fe. Es la ignorancia todo eso. Le digo, ahora tú estás actuando de buena fe. Claro. Y dentro de tu propia religión, que tú estás metido ahí, hay gente adiós. Tranquilo ahí. Adiós. Gracias. Es ignorante. Otra cosa curiosa, que he recibido en una casa de un centro de yoga. Y resulta que me ha mandado una revista. Y han escrito una carta dentro de... Però què fa mensatge de gent de mi? Resulta que... Gent d'això? Que escrit...